Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Buenas tardes, estimados oyentes de Don de Lenguas. Esta tarde realizaré una entrevista de la mano de Manuel de la Cruz. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos de invitada a una doctora que viene desde Germersheim a visitarnos aquí en Salamanca. Nada más y nada menos que Judith Schreier, doctora en filología. Muy buenas tardes, Judith. Muy buenas tardes. Judith trabaja de profesora de interpretación en la Universidad de Johannes Gutenberg, en Maguncia, y sus lenguas de trabajo son el español, el inglés y el alemán. Por cierto, ¿ha votado ya? Lo digo porque como están en elecciones, supongo que ahora... ¿Cómo fueron las elecciones? Las elecciones... pues muy interesantes. Yo he votado, de hecho, he hecho uso del derecho a votar por carta, porque ayer que fueron las elecciones yo estaba de viaje... Y el resultado es bastante interesante. Han perdido los partidos conservadores, los del centro, y han ganado votos los tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Así que el paisaje político de momento en Alemania es bastante interesante. Hombre, no es tan entretenido como el español. Ya, pero porque bueno, esperemos. Es complicado. Porque quién sabe si lograremos formar gobierno nosotros en Alemania con las elecciones al Parlamento, que eso todavía nos espera. Bueno, ¿y qué te trae por aquí, Judith? Pues mira, me trae el hecho de que pues, tenemos relaciones entre las dos universidades ya muy largas. Nos une mucha amistad y también nuestra pasión por la traducción y por la interpretación. Sí, y el vino de la zona de Maguncia también, que hay un vino bastante excelente. Sí, que nos llama la Toscana alemana. La Toscana alemana y el Ribera del Duero, supongo que tendrá algo que ver también. Tiene mucho que ver también el vino, sí. O sea, no solamente la pasión por la interpretación, sino también por el vino, sí. No, pero estoy aquí ahora, aparte de conocer más a Salamanca, la universidad, los estudiantes, pues queremos profundizar nuestras relaciones y nuestra cooperación, sobre todo a nivel del máster de interpretación. Y por eso estoy aquí, por eso me estoy reuniendo con Manuel y ya veremos, a ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde, ¿no? Tenemos nuestros límites, ¿no? Tenemos nuestras... cuestiones legales que hay que ir viendo hasta qué punto se puede, ¿no?, solventar esto, pero realmente también yo creo que es una buena idea por el tema del que tú hablas siempre, de la internacionalización, y ya que existe una colaboración bastante estrecha entre ambas universidades, pues ¿por qué no ampliarlo, no? Claro, sobre todo ahora que estamos lanzando nosotros también o ampliando, mejor dicho, nuestra oferta para nuestros estudiantes, ¿no? Hasta ahora nuestro máster de interpretación pues acogía a estudiantes de lengua A alemán con B o C español y queremos ampliar esta oferta para poder acoger también a estudiantes con español como lengua A, que luego puedan estudiar alemán como lengua B, inglés como lengua C y de este modo pues tener una oferta que se asemeje muchísimo más también a lo que estáis haciendo aquí en Salamanca. Y eso nos permite profundizar nuestra cooperación. Sí, la verdad es que además, como hemos estado viendo, es una oferta que es bastante interesante también para los alumnos que salen aquí en cuarto de grado. Sí. que, bueno, nuestro cuarto de grado más o menos se podría, pues vosotros tenéis un 3 más 2 ya, uh-huh. Que no sé cómo, sí. Si estáis muy contentos con el 3 más 2, eso es otra cuestión de la que habría que ver, sí. De la que habría que hablar, pero bueno, nosotros tenemos 4 años ahora mismo de grado y uno de máster, ¿no? Estamos en el 4 más 1. Uh-huh. Entonces sí que, pues, nos interesan ciertas combinaciones a nosotros, y esta oferta que vosotros sí. Hacéis de A español, B alemán, puede ser bastante interesante. Mm. Y después también nuestra oferta español-inglés, ¿no? Claro, claro, porque esto a los estudiantes les ayudaría mucho, ¿no? Ampliar su propio perfil, profundizar sus conocimientos en sus respectivas lenguas de trabajo. Y no solo eso, porque el campus nuestro en Germersheim para traducción e interpretación, pues obviamente no solamente te ofrece formarte en interpretación, sino que tenemos un departamento de alemán bastante fuerte que acoge a estudiantes extranjeros que no tengan el alemán como lengua materna. Entonces ofrecen un programa muy bonito y muy intenso también de formación en el alemán, ¿no? Para ampliar tanto la comprensión, la expresión oral en alemán, y eso es una combinación muy bonita. O sea, no solamente el departamento de español, en el cual trabajo yo, puede ofrecer un programa interesante, sino también otros departamentos que tenemos en nuestro campus. Judith, ahora mismo vosotros en vuestro máster, ¿a cuánta gente normalmente estáis acogiendo? Tengo entendido que tenéis, por un lado, una prueba de acceso uh-huh. bastante exigente para poder acceder, ¿no? Y más o menos, ¿cuánta gente suele aprobar o pasar esas pruebas, ¿no? Sí, pues a ver, los números te los puedo dar para el departamento de interpretación, si quieres. Uh-huh. Tenemos siempre, la prueba de acceso se hace siempre en junio. En junio para empezar el semestre de invierno. Es decir, que si un alumno ahora de aquí de grado español uh-huh. quisiera hacer un máster en Germersheim, sí. ahora mismo tendría que prever que en junio, para junio tendría que estar ya, ¿no? Supongo, solicitar el poder hacer, ¿no? Sí, esta prueba. O sea, tiene que entregarnos su solicitud de admisión para el 15 de mayo, que siempre es el plazo final para entregar o solicitar la admisión a la carrera. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, empieza todo lo que es la preparación uh-huh. para el examen de admisión, que es siempre en junio. Y se le invita, o sea, primero tiene que entregar la documentación, uh-huh. Se revisa su solicitud, si está completa y tiene toda la documentación necesaria, le invitamos a una prueba de admisión uh-huh. que se celebra en junio uh-huh. para entrar a la carrera en octubre, porque nosotros uh-huh. trabajamos con semestres, ¿no? ¿Y nos puedes explicar un poco cómo funciona esta prueba de selección? Esa prueba de selección es la pregunta... Alto secreto. ...del millón. Alto secreto, no. Hombre, no voy a detallar cómo es porque no lo hacemos. Para eso a luego grandes rasgos. A grandes rasgos, claro. La prueba de admisión y los elementos de la prueba se rigen por la profesión, ¿no? Por las destrezas que necesitamos desarrollar a lo largo del máster de interpretación. Y para intérpretes, pues obviamente el dominio de la lengua materna es el non plus ultra. Hay que dominar la lengua materna. Por lo tanto, somos muy, muy, muy estrictos a la hora de evaluar la expresión oral. Se hace una prueba en la que, pues en una entrevista, evaluamos cómo es la expresión oral en la lengua materna. Luego, obviamente, también la expresión oral en las lenguas de trabajo. Son en realidad dos exámenes, un examen para la lengua B, otro examen para la lengua C. Ahí debo decir, para que no podáis orientaros un poco los que nos estáis escuchando, que para entrar en el máster tenéis que tener un nivel C1 en las dos lenguas de trabajo, B y C. Entonces no hay una prueba específica de interpretación, no, se evalúan por separado, sí, los las idiomas. Pruebas no son de interpretación, no vamos a hacer ni consecutiva ni simultánea, porque se supone que los estudiantes que se presentan pueden venir de otras ramas, que no sean ni traducción ni interpretación. Puede ser un estudiante de filología, puede ser un estudiante de derecho, de economía o lo que sea, que nos pueda verificar o comprobar que tiene un nivel C1 en español. Y con eso ya se puede presentar al examen de admisión. Pero hacemos ejercicios de comprensión auditiva, de reacción, de cómo puede cambiar de un idioma al otro, del B al A, del A al B, ¿no? Ese tipo de exámenes sí los hacemos porque ahí estamos evaluando capacidades básicas que necesitas tener para la interpretación, para empezar a desarrollar ciertas facultades. Y luego, pues lo que hacemos también es un examen de conocimiento general. Queremos ver que el estudiante que se interese para la interpretación tenga una visión del mundo, que conozca la cultura alemana, española. Claro, cuando hablamos de español, obviamente tenemos el mundo latinoamericano, ¿no? Que en total tenemos a 400 millones de hispanohablantes, que son muchas culturas, 27 países, si no estoy mal informada con la estadística. No exigimos que se conozcan todos los países a fondo, pero que tengas una, que sepas explicarme cómo funciona el sistema político español, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuál es la actualidad política? Que domines también un poco la historia alemana, ¿no? Que conozcas, que por ejemplo sepas interpretar ahora las elecciones regionales que hemos tenido, que estamos celebrando en Alemania. Que conozcas un poco personalidades, personas importantes de la vida cultural, de la literatura, de la historia, que sepas decirme quién es Carlos III y por qué era importante, o Carlos V, o yo qué sé, esas cosas, ¿no? ¿Quién era Miguel de Cervantes? Madre mía. ¿No? Sí, que a veces uno... Sí. Sí, ¿A qué país pertenecen tener, las Islas Galápagos? Sí, cosas así, que es conocimiento general muy con básico. El que te topas, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, también, y me gustaría relacionar un poco después con las salidas profesionales, ¿no? Que ofrece, pues, ofrece vuestro máster. Y también hablar y aprovechar un poco también cuál es la situación, qué es lo que demanda el mercado, centrándonos en el mercado de la interpretación alemán, ¿no? ¿Qué es lo que está demandando el propio mercado de la interpretación y cómo el máster responde, ¿no? O el alumno que termina este máster en Alemania responde a esas demandas, ¿no? Sí. Es decir, un alumno cuando va a elegir un máster como el de interpretación de Germersheim, ¿qué es lo que tiene que estar pensando? ¿Qué es lo que le va a pedir el mercado exactamente? Pues mira, en nuestro máster estamos formando tanto a intérpretes como a traductores para que luego tengan salida a dos campos de trabajo. Uno son las instituciones europeas y el otro el mercado libre. Por lo tanto, el estudiante o el aspirante a uno de estos dos títulos tiene que preguntarse realmente si quiere trabajar en estos dos sitios. Las instituciones, todos lo sabemos, también te exigen pasar por un examen de admisión, o sea, que tener el título no automáticamente te abre el paso a un puesto en las instituciones, como traductor o como intérprete. Y parecen que hay un test... Sí. Que es la aptitud que no tiene nada que ver con la interpretación, que es el que más cuesta. Sí, ¿no? Es el que más cuesta y que, bueno, pero nosotros queremos formar a nuestros intérpretes para que puedan pasar ese test y, de hecho, tenemos a muchos alumnos que terminan trabajando para las instituciones y que aprueban este test de admisión. Y luego está un campo muy amplio y muy variado, que es el mercado libre en Alemania. Tenemos muchísimas empresas internacionales, un mercado activo muy, muy, muy, muy grande, una industria, como sabéis, somos potencia industrial, por lo tanto, las empresas... Das Auto, sí. Y las empresas hacen comercio, tienen relaciones comerciales con muchísimos países y se celebran en Alemania muchas reuniones, hay muchas conferencias internacionales. Tenemos, sobre todo en Europa, ¿no?, los famosos comités de empresa europeos que se forman en empresas con emplazamientos en Europa a partir de cierto número de trabajadores y nos dan muchísimo trabajo. Entonces el estudiante pues tiene que interesarse en temas de economía, obviamente, técnica, porque el automóvil también nos da trabajo a los intérpretes, sí. Medicina, derecho, obviamente, pero es un trabajo donde trabajas como autónomo. Poquísimas empresas disponen de un departamento de traducción, interpretación, porque cuesta mucho mantener ahí una base de traductores, intérpretes. Antes era así, ahora el mercado ha cambiado y lo que solicitan es pues, los intérpretes cuando los necesitan. Entonces, tienes que tener un, digamos, un poco también la voluntad de lanzarte a una aventura que es crear tu propia marca, crear tu propio negocio como intérprete autónomo con todo lo que ello conlleva. O sea que tienes que entender también un poco algo del comercio, de impuestos, de escribir facturas, todas esas cosas. Sí. Yo estábamos viendo ahora mismo y hablando con Juan, off the record, de las combinaciones lingüísticas, ¿no? Ahora mismo lo que se demanda y cómo se demanda, ¿no? Es decir, ¿qué está demandando ahora mismo? Nosotros estamos hablando ahora mismo de alumnos que salen con inglés, alemán y español, ¿no? Sí. ¿Cuál debe de ser el dominio de esa lengua y qué es lo que, es decir, en el mercado autónomo, ¿no? De los autónomos, ¿qué es lo que le va a exigir la empresa a un intérprete? Sí, pues mira, lo que estábamos comentando, los intérpretes que trabajamos en el mercado libre tenemos que siempre interpretar a la lengua de trabajo. O sea, yo trabajo como profesora, pero también como intérprete en el mercado libre, en cabina española sobre todo. Y ahí la combinación es, obviamente, del alemán al español, pero también del español al alemán, ¿no? Y luego, algo que se da en el mercado alemán es que cada vez hay más eventos internacionales donde las lenguas de conferencia son inglés y alemán, o sea, no alemán e inglés, sino el inglés domina cada vez más el paisaje de las reuniones internacionales que se celebran. Entonces, yo como intérprete, pues muchas veces me piden que pueda hacer el retour al español tanto desde el alemán como desde el inglés. Y ahí es donde se pone interesante la cosa para estudiantes con lengua materna español, o sea, español A, un alemán B, un inglés C, porque te van a exigir siempre hacer la interpretación del alemán al español, del español al alemán, pero también del inglés al español. Y ahí en Alemania hay pocos intérpretes que lo pueden ofrecer. La mayoría somos bilingües, con un dominio tanto del alemán como del español, obviamente a nivel de lengua materna, porque la ética profesional no permite que una persona que no domine el español a nivel de lengua materna haga una interpretación del inglés al español, que sería hacer una interpretación de la lengua extranjera a la lengua extranjera, ¿no? Entonces eso se considera poco profesional, por lo tanto se necesitan a profesionales que pueden cumplir con estos requisitos y esto es muy interesante para estudiantes también aquí de la carrera de Salamanca, ¿no? Porque formarse con un alemán B, nivel muy alto, y un inglés C, te abre camino a este mercado. Que cuando yo empecé a trabajar hace muchos años en el mercado alemán, era un nicho. Y este nicho se está ampliando porque es cada vez más el estándar. Sí. Y bueno, y el mercado en sí, ahora mismo en Alemania, ¿cómo está? Es decir, está, primero, las tarifas, ¿cómo están? Eso por un lado. Has hablado hace un momento también de fiscalidad, es decir, al trabajar como autónomo también hay que pagar ciertos tipos de impuestos. Es decir, ¿se puede vivir como intérprete en esa? Porque es una de las cuestiones que de las que todavía, ¿no? De las que tratamos cada vez más, sobre todo en traducción, parece que cada vez algunos pueden vivir menos, otros viven perfectamente. ¿Pasa lo mismo en interpretación? ¿Hay posibilidades de ganarse la vida como intérprete? ¿O hay que ser intérprete y algo más? Sí, pues hace muchos años, los años dorados de la interpretación, ¿no? Que eran los años posguerra, uno podía vivir muy, muy bien como intérprete, trabajando en el mercado libre. De hecho, cuentan los compañeros que ahora están a punto de jubilarse que a veces ya tenían la agenda llena para el próximo año. Esto es un sueño. O sea, hoy en día no es así, porque las empresas deciden cada vez más a corto plazo, ¿no? Contratan a los intérpretes muchísimo más tarde de lo que solían hacer. Entonces, ¿se puede vivir? Pero es complicadito, ¿no? Y uno tiene que tener una base. Por lo tanto, la mayoría de los que trabajamos como intérpretes lo hacemos intérprete más, algo más. Enseñanza, traducción, pero se puede. Lo que necesitas es mucha paciencia porque tardas un poco en entrar en el mercado libre y establecerte. Vale. Pues veo que estamos ya al límite de nuestro tiempo. Uno empieza a hablar y sobre interpretación y pierde la noción del tiempo. Estamos ya casi al final de nuestro programa. Quiero agradecerte, Judith, que hayas participado aquí en nuestro programa, que hayas aceptado el que te podamos hacer una entrevista. Ya sabes que esta es tu casa. Sí, cada vez que vienes, gracias. Animas aquí, nos animas un poquito el cotarro en la facultad. Y bueno, Juan, ¿qué te ha parecido? No, la verdad que muy interesante. Me estoy planteando a ver si el año que viene, este junio ya, me presento a la prueba de... Claro que sí. Selección o no. Pero, y me ha parecido bastante interesante, sobre todo, la inclusión de esa lengua materna español, porque puede ofrecer muchas oportunidades, sobre todo a los estudiantes de esta facultad. Pues nada, pues vamos a ver, ¿no? A ver si tienes suerte y te aceptan. Y agradecer muchísimo vuestra participación. Aquí nos despedimos en Don de Lenguas y les emplazamos al próximo programa la semana que viene, miércoles, ¿no? Sí. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.